¿Qué les parece si oramos? Padre, en esta hora te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Nuestro corazón está dispuesto a aprender hoy de ti. Nuestro corazón tiene sed de ti, Padre. Y en esta hora te pedimos que tú hables con esa palabra viva, con esa palabra eficaz. Y que podamos comprender qué es lo que quieres de nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, que me alimenta, que me sostiene. Gracias por este hermoso tiempo, lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Una bendición poder estar aquí con ustedes. Cuando me invitó a nuestro hermano Denis, yo dije, tengo que estar ahí, claro que sí. Y compartir algo de lo que Dios está. Cinco títulos, cinco temas, ya dijo, escoge el que tú quieras. Cristo, ¿cómo alcanzarla? Vamos a ver unos datos interesantes. ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo la queremos alcanzar si no la conocemos? Vamos a ver algunos datos, a lo mejor algunos de estos datos ustedes ya los conocen. El 66% de la juventud ha mentido, ya sea a sus padres, a un adulto, a alguna autoridad. El 59% ha mentido a sus compañeros. Aquí me llama la atención, o sea que le mienten más a los padres que a los amigos. ¿Se fijan esto? 45% vio MTV una vez por semana. Y tú puedes decir, ay, pero pues MTV, ¿qué tiene, no? Y aquí hay varios que ya se sobaron. Los invito a que lo vean. Ahora que nosotros estamos en este ministerio juvenil, hemos tenido que regresar a ver programas juveniles. Y ya cuando vemos lo que hay ahí, oh, nuestro corazón nos duele. La semana pasada nos encargaron a tres chicos porque los papás se fueron al call center de Mi Esperanza y estaban allá teniendo llamadas. Y dice, ¿te podemos encargar a mis hijos? Y digo, sí, mándalos, adolescentes, todos. Y dije, pues voy a ver qué tal, ¿no? Sin querer les hice un examen. Y prendieron la tele y lo primero que se fueron, a los videos. Y yo con mi esposa los vemos para ver qué es lo que están viendo los jóvenes, ¿no? Pero me asustó uno que estaban viendo. Y me voltea uno de los chavos y me dice, ¿le cambió? Digo, yo creo que sí, está muy subido de tono. Es lo que ven nuestros chavos. 36% ha copiado en un examen. No tomé el dato del seminario, porque subía mucho la incidencia, entonces mejor no puse otro dato. 23% ha fumado. El 20% ha intentado lastimar a otra persona. Adelante. El 12% se ha embriagado, y no precisamente del Espíritu Santo. El 8% ha tomado drogas. El 50% dice estar estresado. El 55% ha tenido relaciones sexuales. Y otro 55% dice estar confundidos. Y así no, ¿verdad? Todo lo que han hecho. Estoy confundido. Y llama la atención esas estadísticas y estos datos. Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que estos datos que acabas de ver son de la iglesia cristiana. No son del mundo. Si pongo los del mundo, creo que salimos llorando aquí todos en este momento. Estos son de la iglesia cristiana. Es donde creo que tenemos una gran labor como siervos del Señor. Adelante. Otro dato revelador. De esa misma gente se le hizo esta encuesta. El 65% de ellos dice que ora todos los días. Me pregunto, ¿qué pasaría si no oraran? El 84% asiste a la iglesia, ya sea a la escuela dominical, a la unión de jóvenes, a un grupo pequeño, están con nosotros. Ese 65% y ese 84% son los jóvenes que están a nuestro lado. Son datos que nos alarman. Si tú hoy sales de aquí pensando que nuestra iglesia es diferente, debía ser diferente. Pero nuestros jóvenes se han estado confundiendo últimamente. Y eso lo revela muy, muy práctico. Es un estudio muy, muy que causa dolor verlo. Nuestros jóvenes andan mejor en casi todas las áreas citadas que los jóvenes que no forman parte de la iglesia. Ah, bueno, ya lo hicimos. Si vemos las estadísticas del mundo, son más aterradoras. ¿Y qué podemos decir? ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes. Porque nuestros jóvenes tienen relaciones sexuales, mienten, roban, engañan, lastiman a otros. Muchos jóvenes absorben los valores distorsionados de una sociedad enfermiza. Es tan fácil confundirse, vivir dentro de, y al rato ya eres parte de. Nos está absorbiendo como pueblo de Dios. Adelante. ¿Cómo impediremos que los arrastre la corriente del pensamiento y comportamiento que está arruinando tantas vidas a nuestro alrededor? Hoy traemos un ejemplo, ¿no? De dos cristianos. ¿Y cuántas veces hemos criticado, no? Oye, aquí nos tocó un sábado, hace como 4 o 5 sábados, llegó un grupo de jóvenes y llegaron con cachuchas, con pantalones bastante amplios, cadenas. ¿Y sabes cómo llegaron? Solitos, nadie los invitó. Iban pasando por la calle. Oye, pues vamos a meternos a ver ahí, se ven bastantes jóvenes. Se metieron. Y ese día estábamos hablando de las apariencias. Y fue tremendo porque yo les decía, ¿por qué traen gorra ustedes, no? Y ellos se quedaron así como, digo, nadie trae gorra. Deben de traer gorra. Quítense la gorra. Y yo, no se crean, no se la quiten, eso no es lo importante. Lo importante es el corazón. Y al otro sábado llegaron ya sin gorra y con otros pantalones. Yo le digo, no era eso. Dios ve tu corazón. Porque muchas veces nos vemos bastante guapos, ¿no? Nos vemos bastante alineados. Pero ¿qué hay adentro realmente en nuestro corazón? Fue una buena reflexión. ¿Qué dice el mundo? Empezamos a investigar. ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo vamos a cambiar a nuestra sociedad? Número uno, el gobierno dice, mejor educación para los chiquillos y las chiquillas. Ahí está la mejor educación. ¿Qué dicen los activistas? Vamos a impartir justicia. Esto con justicia. Y todo el mundo ve las noticias y justicia, y queremos justicia. Y estamos en un país con falta de justicia. ¿Qué dicen los educadores? Más dinero. Digo, ahí está el caso de Oaxaca, ¿no? No crean que lo mandé a hacer para que tuvieran un ejemplo, ¿no? Eso ya venía de antes. ¿Qué quieren? Más dinero. Y ya con más dinero, ¿qué dicen? ¿Qué pasa? Vale el perro. Bueno. ¿Y qué dicen otros? Más policías, más castigo, más cárceles, más oportunidades de trabajo. Eso es lo que dice el mundo. Si pudiéramos tomar algunas de aquí, ¿serían buenas? ¿Qué piensan? ¿O son malas todas? Son buenas. Yo creo que hay muy buenas cosas que se pueden rescatar de aquí. ¿Pero realmente esto le daría solución a nuestros jóvenes? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos adelante. Debemos identificar su origen y trabajar en sus causas. Los que tenemos hijos, niños, es impresionante cuando a tu hijo le da temperatura y empiezas a tocarlo y sacas el termómetro y está con mucha temperatura y le hablas al doctor y te dice, dale Tempra, ya, gol. Dale Tempra, y ya luego vas, compras el Tempra, se lo das, y no pasa ni 5 minutos, 6 minutos, cuando empieza a bajar la temperatura. Y dices, wow, ya la hice. Pasan 4 horas y le regresa. ¿Qué pasa? ¿Le estábamos dando realmente el medicamento? ¿O nada, me estamos cubriendo y bajando la temperatura? Tenemos que dar antibiótico. Tenemos que ir al origen y trabajar con ellos, las causas. No podemos pensar que les vamos a dar ahorita, saliendo de aquí, les vamos a dar Tempra. Ya se les bajó y se acabó. O sea, a lo mejor para que se les baje la temperatura, ¿verdad? Pero no esa. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver Josué 24:14. Yo lo traigo aquí porque traigo la nueva versión internacional. Si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias, ve lo que dice Josué 24:14. Yo creo que Josué quería ver el fondo de todo esto. Quería ver la raíz del problema. No quería dar Tempras a todo el pueblo. Quería dar antibióticos que realmente trajeran sanidad. Vamos a ver qué dice. Salmo 24:14. Por lo tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan solo al Señor. ¿Qué hace Josué? Cita a todo el pueblo y les empieza a dar palabra. Él sabía que había mucho pecado. Él sabía que había cosas que no le agradaban a Dios. Y no empezó a decir, es que tú esto, y es que tú te pones gorra, y es que tú tienes estas relaciones ilícitas, es que tú estás fumando. Yo creo que lo pudo haber dicho. pero vio el origen. ¿Cuál era el origen? Su vista se había desviado. No estaban viendo a Dios, sino que estaban viendo a otros dioses. ¿Y qué les dice? Los confronta, les dice, ¿sabes qué? Tienes que entregarme esos dioses. Y el pueblo, no, sí, cómo no, nosotros queremos. Y vamos adelante. Y Josué le replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. ¿Y qué dice? Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. ¡Wow! No les dijo, dejen de fumar churro. No les dijo, no vean MTV, porque no había. No les dio instrucciones específicas de los pecados, que por supuesto que sabía, sino que les dijo, deja esos dioses. ¿Y qué son esos dioses? Estas cosas que atan a nuestra juventud. Él supo identificar la raíz del problema y dijo, yo voy a atacar esta raíz. En este capítulo 24 encontramos que Josué había identificado el origen de los problemas del pueblo de Dios. Como siervos de nuestro Señor, tenemos la gran oportunidad de ayudar a nuestros jóvenes a que identifiquen sus problemas. Muchos jóvenes vienen y me dicen, oye, ¿está mal que fume? ¿Una vez a la semana? Pues una vez, poquito, realmente está mal. Y es donde el verdadero siervo del Señor se tiene que levantar y tiene que decir, ¿sabes qué? Busca primeramente a Dios. No podemos estar consintiéndolos o preparándonos para actividades hermosas. Yo creo que es un tiempo hermoso para ustedes. Si ustedes han estado pensando en un ministerio juvenil y en el cual aquí el seminario va a venir a darles las herramientas necesarias para entretener a los jóvenes. No, busquen otro lugar. Aquí no es. Aquí ustedes tienen que llegar a confrontar a los jóvenes. Cuando me invitaron aquí a venir al ministerio juvenil y me decían, la reunión es los sábados. Ven, atiéndelos y ya tú, la semana tú, pues haces lo que quieras, ¿no? Si quieres ministrar, preparas tu sermón y todo. Yo, espérame, es que el ministerio no puede ser un ministerio sabatino, tiene que ser un ministerio diario en el cual yo me esté interesando por mis jóvenes, esté orando por ellos, esté saliendo con ellos, ayudarlos a identificar sus dioses, porque luego nos confundimos y decimos, oye, pero pues el pastor tiene uno así en su casa, porque yo no. Pues esperamos que el pastor está mal, pero yo te voy a ayudar a identificar tus dioses. Es la parte que Dios está pidiendo en este tiempo. El problema del pueblo era muy claro. Seguían acariciando a los dioses de sus antepasados. Los seguían chiqueando, los bañaban, les ponían ropita y hasta los sacaban ahí en procesión. Era claro el problema, era muy claro, muy evidente, pero ellos no lo veían. Cuando llega Josué les dice, este es el problema, ellos se quedan, ay, ¿por eso? Por eso, tienes que dejar a tus dioses, esos dioses que van en contra de lo que yo he dicho. Número uno, ¿qué es lo que había? Es lo que les habían enseñado sus padres. Muchos padres de ellos les habían enseñado que esos dioses eran buenos. Pues chiquéalos, ¿no? En la iglesia tenemos esos padres. Esos padres carnales que les enseñan a sus hijos que eso que están haciendo es normal. Lo vean en sus casas, es normal, es bueno. Cuidado, ¿eh? A veces nuestro peor enemigo son los papás de los jóvenes. No los jóvenes, ni el mundo. Número dos, es lo que la sociedad aceptaba. Sabemos que está mal, pero todo el mundo lo hace. Está mal, pero todo el mundo lo hace. En PIB, yo les digo a los chavos, en PIB todo el mundo lo hace, vamos haciéndolo, ¿no? Aunque la palabra diga otra cosa. ¿Qué hablamos? Hablando del homosexualismo, hace muchos años ni siquiera se podía pronunciar. Si ustedes les preguntan a sus abuelos o tatarabuelos, oye, ¿qué? No, ¿qué es eso? Y hasta ahorita se sonrojan si les llegas a preguntar si todavía viven. Era imposible de mencionar esa palabra. Pasaron los años y se hablaba, ya se empezaba a hablar, pero lo rechazábamos. No, eso está mal, está prohibido. Pasan los años, ¿y qué resulta? Que es nombrado enfermedad. Ay, es una enfermedad. ¿Y qué hacemos el pueblo cristiano? Lo aceptamos. Ah, bueno, es una enfermedad. Es una enfermedad, lo aceptamos, ¿no? Pasan los años, lo legalizamos. Ya no solamente lo aceptamos, sino que lo legalizamos. Y hay iglesias cristianas de homosexuales, ¡Ay, no es posible! Y el paso crítico, que espero que nunca se dé, que al rato va a ser obligatorio. Así como vamos. Esperemos no llegar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se fijan cómo se va infiltrando en la iglesia? ¿Cómo se va infiltrando en la sociedad? Poco a poco. No llegó de golpe y lo queremos legalizar. No. Fíjate cómo le fue dando un proceso. El enemigo es muy astuto. Lo fue metiendo de tal forma que nos fuimos engañando. Y ahorita ya estamos brincando. No, ¿cómo que lo legalizan? ¿Qué hicimos antes? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no guerreamos? ¿Por qué nos quedamos callados? Y ahora sí estamos brincando. No, que no lo legalicen. Tenemos que actuar. Tenemos que cambiar nuestras estrategias. Todos sus amigos tenían un Dios en su casa. Eso lo encontramos hoy mucho. ¿Por qué lo dice? ¿Sabes qué? A mí no me gusta hacer esto. Pero todos en la casa, en su casa, tienen esto. O hacen aquello. Nos acabamos de enterar de un joven de la iglesia que lo invitaron a una fiesta. A mí me dejó impactado. Fiesta de orgasmos. ¿Qué es eso? Yo peleando con el Halloween. ¿Te fijas qué importante es estar a la vanguardia? Estar escuchando, estar viendo cuál es la necesidad. Salud. Si no me enfoco en el Halloween y los chavos, ay, este pastorcito, está bien que se quede con su Halloween. Y otros más, porque nací en cuna de dioses ajenos. Mucha gente dice, no, pues ¿por qué eres así? Porque así nací y así me he de morir. Ah, qué bonito, ¿eh? Hasta una canción, ¿eh? Porque así nací. Y luego llegamos a la iglesia. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque nací en cuna cristiana. ¡Wow! Y todos los jóvenes hasta le hacen así, ¿va? Naciste en cuna cristiana. Y por ahí decía una pastora, o sea que si hubieras nacido en el aeropuerto serías avión. Pues sí, ¿no? O sea, ¿por nacer ya eres? No. Y estamos confundidos. En el capítulo 25 te voy a pedir que ya cuando tengas tiempo lo leas. Vemos muy claramente cómo Josué actuó. Y vamos a verlo. Cuatro cosas que Josué hizo cuando identificó el problema del pueblo. ¿Te recuerdas de Josué? Bueno, vamos a verlo. Número uno. Primero, ¿qué hizo? Los reunió. ¿Qué les dijo? Vengan todos, todas las tribus. A ver, vénganse todos. A ver, aquellos que... Vénganse también. Los reúne. Ya los tengo. Los convoco. Número dos. Los exhorto y los confronto. ¿Cómo es posible que hayas olvidado a tu Dios que te sacó de esa tierra? ¿Cómo es posible, viendo todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, cómo es posible que hayas volteado a ver otros dioses? Los confronta. Él no es temeroso. Él va adelante. Adelante. Le recordó lo que Dios había hecho en sus vidas. Tristemente, cuando venimos, estamos ministrando a un joven, y él viene y cae y me dice, es que el diablo ha hecho esto y ha hecho esto y me ha hecho esto y esto. Y dije, ok, ¿cuántas van? ¿Cuatro? ¿Cinco? Eso es lo que ha hecho el diablo. Le digo, ahora vamos a contar las que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo. Y empieza, es que perdoné a mis papás, es que ya los abrazo, es que he tenido comunión con Dios, es que resulta que son más las cosas grandes que Dios ha hecho en sus vidas que las que el enemigo ha podido hacer. Cuenta las grandes maravillas. Y a veces se nos olvida. Y tiene que venir alguien a decirte, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Ya cuando te empiezas, ay sí, perdón Señor, realmente voy muy bien. Realmente veo tu victoria, veo tu bendición en mi vida. Y por último, los desafió. Él no se quedó conforme. Él les dijo, ¿realmente quieren? Sí queremos, sí. Todo el pueblo va gritando. No, se me hace que ustedes no quieren. No, sí queremos, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Y ahí lo ven en el versículo 24. Y están así como que, José, ay, sí, ¿cómo no? No, en serio, sí queremos. Sí le vamos a hacer caso a tu Dios. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a los dioses? Sí. De ahí salieron las Barbies. De ahí vienen los diosesitos, ¿no? Los vestían y todo. Y los dejaron. ¿Qué pasó más adelante? Adelante. ¿Han visto este personaje? Ya puedo decir tonterías que al fin yo ya me voy. Moisés pudo haber dicho esto. Moisés ya estaba en sus últimos años. Imagínate los últimos años de Moisés. Pues ya, ¿para qué me meto con el pueblo? No, hombre, pues mejor tengo algo bonito, los chiqueo, bonitos todos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, mira qué bonito pecas! ¡Mira qué! que dijo, no, yo voy, yo no me voy a quedar callado, lo que Dios me ha dicho para este pueblo pecador, yo no voy a decir tonterías porque ya me voy. No, imagínate a Moisés, digo a Josué, que dijera aquí, bueno, y como Josué ya estaba muy viejito, entonces empezó a decir tonterías. Ay, yo creo que no lo habían puesto en la Biblia, ¿eh? ¿Qué líderes? Ahí ves el corazón de un líder. ¿Dónde estaba el corazón de Josué? Conectado con su Señor. No estaba conectado con el vocero presidencial, no estaba conectado con sus asesores, estaba directamente con el Señor. Es impresionante. Vamos a ver lo que dice el versículo 31 del capítulo 24. Fíjate bien, esa es la parte donde yo te quiero llevar. Muy bonito, les dijo, los comprometió, hicieron un pacto, todo parecía muy bien. Ve lo que dice. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Josué muere. Josué muere. Tenía que morir. Ya estaba viejito, no dijo tonterías. Dijo la verdad de Dios para su pueblo. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el verso 31 del capítulo 24. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué pasó? Así sucedió también durante el tiempo en que los que estuvieron al frente de Israel, los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué, y sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Eso es impactar. Eso es dejar huella. No pensar de que, ay, decía Josué, no, es que si les hablo feo, no van a ir a mi funeral. No, y voy a sentir re feo. Ah, no, pues ya no voy a sentir, ¿verdad? Pero sí, o sí sentiré, no sé. Pero qué feo, qué mal testimonio voy a dar. Mejor les hablo bonito para que todos vayan a mi funeral. A él no le importó eso. Él los enfrentó, él los encaró y les dijo, ¿sabes qué? Estás mal. Tus dioses están mal. Esos dioses no son del agrado de Dios. Tienes que destruirlos. Tienes que volver a ver al Dios Todopoderoso. A él no le importó. Y ve qué hermoso. Yo quisiera que en mi lápida dijera esto. Pero también me llamo Josué, ¿verdad? Toda la vida, Josué, toda la vida, el pueblo de Israel había servido al Señor. Todos los jóvenes que él pastoreó sirvieron al Señor. Y no solo eso, sino que los jóvenes que él levantó en el liderazgo sirvieron al Señor. No se perdieron generaciones. Aquí me dicen, ¿se perdieron generaciones? No puede ser, vamos a rescatarlas. Yo no me doy por vencido de que ya se perdieron. Aunque ya sean más grandes, yo voy por ellos, porque el Señor está conmigo. Y yo quiero que cuando yo muera, llegue a la presencia del Señor y Él me sonría y me diga, oh buen siervo fiel, con una sonrisa. Y que yo pueda decir, ok Padre, estoy listo para ir contigo. Y atrás de mí hay un equipo de liderazgo fuerte, comprometido contigo, que te ha conocido, que ha vivido tu gracia. No puedo estar pensando en que, no, pues yo ya me voy. Ahora sí puedo hacer tonterías o decir tonterías. Y es a lo que Dios nos quiere traer esta mañana. Que realmente cuando ustedes salgan de aquí para dar palabra de vida a esos jóvenes, dejen ese legado, esa huella tan profunda en la vida de los jóvenes, que cuando ustedes mueran puedan ir tranquilos al cielo y entregarle cuentas al Señor. Y que el Señor diga, este es mi hijo amado. Y que puedan decir, mientras él sirvió en esta iglesia o en estas iglesias, aquí se servía al Señor, aquí se daba gloria a Dios. ¿Qué impacto dejó Josué en la vida de su pueblo? No fue un impacto momentáneo, un impacto de domingos o un impacto de algunos días o algunos meses. Dice que él murió y continuó con la gente que él había preparado, porque la preparó no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso. Y esta mañana, yo siento mucha carga por mis jóvenes. Cuando me invitaron a predicar, yo siempre he tenido carga por mis jóvenes, pero el volver a recordar esto, te vuelve a alentar, te vuelve a decir, sabes que yo no quiero estar así. Y hay un reto para el día de hoy, para ustedes. El primer reto, lo vimos hoy, ayudar a los jóvenes a identificar el origen de sus problemas. ¿Cómo? Nos juntamos, nos reunimos, los exhortamos, aunque suelten lágrimas, aunque cause dolor, hay que hacerlo. Y hay que recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y finalmente hay que retarlos. Al joven lo que está esperando. hoy en la tarde tengo una cita con una chica y dice su mamá que han pensado ir a psicólogos, que han pensado ir con mamá frufru y con no sé quién, tantas cosas. Y el Señor vino y le habló a su vida y le dijo, para una persona cristiana, llévala a la casa del Señor, llévala para que un siervo le hable. Y ya se quedó, ¿será? Siempre nuestra última alternativa es Dios. Yo sé que si nos reunimos con los jóvenes, vamos a conocerlos, vamos a escucharlos, los vamos a poder exhortar, les vamos a poder dar ánimo y decirle, oye, ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Y finalmente los vamos a poder retar. Ese compromiso que tenemos como líderes juveniles ante nuestros jóvenes. Y el siguiente reto que te invito. Seamos líderes que impacten la vida del pueblo que Dios nos ha dado. Yo creo que si te empiezo a preguntar por líderes espirituales que han marcado tu vida, igual que por ellos tomaste la decisión de estar aquí, me puedes mencionar muchos. Pero ese tiempo ya acabó. Ahora es el tiempo que tú impactes. Ellos ya impactaron tu vida. Y gracias a Dios por su vida. Y damos gracias a Dios por la vida de cada varón, de cada hermana que te inspiró a estar sirviéndole al Señor. Creo que ellos ya pueden ir al cielo y decir, aquí están mis líderes que dejé. Ahora el reto es para ti. ¿Te vas a quedar sentado en este tiempo o vas a hacer caso al Señor y decirle, Padre, entiendo el reto? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos en este tiempo y que tú le entregues tu corazón al Padre. Señor, en esta hora hemos oído tu palabra. Quizá estaba algo confundido, quizá no sabía exactamente cómo estaba la situación de la juventud cristiana. Estas cifras me aterran, estas cifras me entristecen, pero no me entristecen para sentarme, no me entristecen para quedarme callado, sino al contrario, me levantan, me hacen esforzarme en ti para poder ser ese líder, ese pastor, ese siervo que tú estás esperando, poder impactar a la juventud con tu palabra, únicamente con tu palabra de vida. En este tiempo, Padre, te pedimos que prepares nuestro corazón. Te pedimos que esta instrucción que recibimos en el seminario, que esta instrucción que recibimos de parte de nuestros maestros, sea esa instrucción tan viva, tan eficaz, que podamos dar vida, vida espiritual a muchos jóvenes. Padre, ayúdanos en este ministerio, que es difícil, pero es glorioso porque es para ti. Es tan precioso, es tan lleno de gozo, porque lo hacemos para ti, Señor. Las habilidades que podamos tener, las depositamos en tus manos, Señor, para que tú seas el que las perfeccione. Y si yo en algún momento, Padre, he pensado en técnicas para entretener, en técnicas para tener contentos, en técnicas para crecer un grupo, que no se me olvide que lo más importante es tocar tu corazón. Y que mis jóvenes puedan tocar el corazón tuyo, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Padre. Te pedimos que sigas hablando, no nos dejes en paz. Que podamos ser luz a este mundo tan necesitado, Padre. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo esto para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.